había toleado no es menos para conmemorar la República. La República va, ya está aquí. La monarquía se va a llevar toda la corrupción y los corruptos, que son los mismos. Esa monarquía le queda muy poco gas para estar en este país. ¡Qué optimista! ¡Tío! ¡Si fuera verdad! ¡Qué maravilla! Vamos a ver, vamos a dar que ya estamos en el tiempo. Vamos a decir una de las cosas siempre bonitas que queremos. Una, dos, tres, República otra vez. Una, dos y tres, República otra vez. Una, dos y tres, República otra vez. Vamos a recomendar al jefe del Estado, vamos a decirle una de las nuestras. ¿Por qué no cierras la boca, loca chanca? Y el próximo parador, el jefe del Estado. El próximo parador. El próximo parado. El jefe del Estado. El próximo parado. No se os oye, estáis cojos. Aunque ha amanecido un día soleado, como república que tenemos, no estamos ni a la altura. La república nos va a costar sacrificio y tiempo, pero es lo que tenían, lo más grande que existía en este país cada vez que ha habido república. Por eso estamos aquí y ya la estamos poniendo. Desde el quinto día de hoy, la monarquía se va a ir llevándose la corrupción y los corruptos. Aquí se van a quedar las personas, los ciudadanos que queremos aquí en el país. Un poquito, compañeros y compañeras, por favor, miramos hacia atrás. Hacemos un poquito de hueco, por favor, para pasar a la cabecera. Miramos hacia atrás, por favor, un poquito de hueco para pasar a la cabecera. Gracias.